Al hablar en la antropología sobre el vestido humano, lo hicimos en el marco de la propiedad del hombre, que es la gestualidad racional. ¿No puede pensarse entonces al vestido como participando de un modo de ser genérico que sería la categoría de signo? Esta pregunta nos confronta con una problemática interesantísima y además muy rica, porque, primero que nada, estaría la cuestión de si la razón de signo que tiene evidentemente el vestido es una o no con la razón de posesión o habencia. Y por otro lado, si esa razón de signo se podría considerar una determinación categorial, lo cual nos lleva a la problemática de la noción misma de categoría. Vamos a distinguir estos dos aspectos para responder. Primero que nada, parece claro que la razón de posesión y la razón de signo son, de nuevo, como hemos dicho al hablar de la razón de posesión y la de parte, dos cosas distintas. Para esto hay que entender bien en qué consiste la razón de signo. Repasemos la definición más común de signo, ¿no?, que se transmite en la tradición escolástica, que es aquella de signo es lo que está por otro. Esa definición, tomada como tal, como definición, es insatisfactoria porque es demasiado amplia. Estar por otro no termina de definir al signo. Empieza a definirlo, pero no termina, porque hay distintos géneros de estar por otro. Y el signo es solo uno de ellos. A ver si se entiende lo que digo. Algo que suple o reemplaza está por otro, pero no como signo de ese otro. Es decir, el suplente, el sustituto, el reemplazante están por otro, pero no como signo. Están por otro como suplente. El director se enferma, el vicedirector cumple sus funciones en la medida en que los reglamentos se lo permitan, hace las veces de, está por otro, pero está por otro funcionalmente, o está por otro ejerciendo una actividad que debiera ejercer el otro, es decir, supliéndolo, reemplazándolo, ¿no? Se parte la pata de una mesa y yo, en lugar de la parte de la pata que falta, le pongo un cajoncito, ¿sí?, para que la mesa no se vaya por ahí, no se caiga de ese extremo, ¿no? El cajoncito suple a la parte faltante de la pata, está por ella, pero no está por ella como signo. Y es otro modo de estar por, ¿no? Estar por otro. Otro tanto pasa con un representante moral o jurídico. Ese está por otro, pero está por otro como mandatario, es decir, como alguien que hace lo que otro le encomienda o le encarga. Lo representa, ya sea en el orden moral, ya sea en el orden jurídico. Está por otro, es su representante, es su podemos decir su no su sustituto, porque el representante no sustituye, sino su reemplazante en orden a cumplir un mandato que recibe del otro. Eso puede hacerlo un vocero, puede hacerlo un mensajero, puede hacerlo un representante legal, etc., ¿no? Es decir, es alguien que, por mandato de otro, realiza o ejecuta una acción que el otro le encomienda. Ese está por otro, hace las veces de otro, inclusive. ¿no? Porque, por ejemplo, en un matrimonio por poder, ¿sí? Entonces, un apoderado, un representante, incluso un mensajero, está por otro. El mensajero o el heraldo, por ejemplo, de los ejércitos antiguos, que transmitía el mensaje de otro. Está por otro. Le presta voz a otro. En ese sentido está por otro, pero está por otro como representante, no como signo. El signo está por otro, pero el signo está por otro remitiendo cognitivamente a ese otro. Ese es el modo de estar por otro que tiene el signo, y ahí tenemos la noción de signo. Un signo es algo que está por otro remitiendo cognitivamente a ese otro. ¿Qué quiere decir esto? El ser por otro del signo es un ser remitente, o sea que envía a ese otro, ni lo sustituye ni lo representa, sino que envía al otro, me remite a ese otro, y por eso es signo. En ese sentido, la definición clásica abreviada no está del todo mal, en cuanto que el estar por otro propio del signo es un estar, o constitutivo del signo, mejor dicho, el estar por otro que constituye al signo es un estar por otro de suprema otredad, digamos así. El signo es una transparencia del otro, digamos así. El signo está solamente para remitirme al otro. No lo sustituye o suple, ni tampoco ejerce una acción en lugar del otro, sino que me remite al otro. Pero cuando digo me remite o remite al otro, ahí va implícito algo que es constitutivo del signo también. ¿Remite al otro a quién? ¿O a qué? Ahí hay un ser remitido que es aludido, ¿no? Al decir que el signo remite al otro, sí, envía al otro, pero envía al otro ¿a quién? Hay alguien que es enviado ahí, y si no, no hay signo. Y por eso dije de entrada que el signo es lo que remite cognitivamente a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que remite en el plano del conocimiento. Eso es lo constitutivo del signo. Llamo signo a lo que remite a otro, pero remite a otro cognitivamente. Lleva a un cognoscente a otra cosa. Y eso es un signo. Lo que a un ser que es capaz de conocimiento lo remite a otra cosa. Esto implica que no hay signo sino por una doble relación. Primero, la relación entre signo y significado. Y segundo, la relación que hay entre el cognoscente y esta primera relación. Ese cognoscente puede ser un cognoscente sensitivo o un cognoscente racional. Y entonces, según el tipo de conocimiento en que vaya involucrado en el signo, tendremos signos sensibles o signos inteligibles. Y en el caso del hombre, que tiene los tipos de conocimiento, tendremos también signos que son sensibles e inteligibles en unidad. Así como el hombre es espiritual y corpóreo en unidad también, ¿no? Como es el caso del logos humano, que tiene una dimensión sensible y una dimensión inteligible, ¿no? Si desarrollásemos ampliamente el tema del signo, habría que agregar acá que este carácter cognitivo de la remisión semiótica, o sea, que es constitutiva del signo, es tan profunda que el género supremo de signo en cuanto a la relación entre el signo y el significado, como si dijésemos el primer analogado, es el signo intencional, que es constitutivo de las propias relaciones de conocimiento. Así, por ejemplo, la imagen retiniana, que es signo en la potencia visiva de la cosa visible. Así, la imagen mnémica de la cosa recordada en la memoria sensible. Así, la imagen abstracta, que es signo de la cosa general sensible que está en la imaginativa. Y así el verbo mental o concepto que es ininteligible de la cosa entendida. En realidad, para que haya signos que no sean los signos intencionales, tiene que haber signo intencional. Por eso dije que es el primer analogado. Porque solamente hay signo para un cognoscente. Y no hay cognoscente finito sin la mediación del signo intencional. Volvamos ahora a la problemática que queda abierta a partir de aquí. Desde el punto de vista ontológico, acá hay una doble consecuencia fundamental. Por eso me detuve un poquito a esclarecer la noción de signo. Primero, el signo se constituye formalmente por una doble relación, de modo que desde el punto de vista categorial, el ser del signo es un ser relativo. Pero además, una de esas relaciones, que es la relación entre signo y significado, es evidentemente una relación de razón o ideal, porque no existe sino en cuanto conocida. Es decir, si yo suprimo el acto de conocimiento por el cual alguien es remitido por eso que remite a lo otro, desaparece el signo. Eso es clarísimo, por ejemplo, lo que llamamos signos naturales, ¿no? El humo, signo del fuego. Lo que existe realmente es una relación de causalidad entre el fuego y el humo, de tal manera que el humo es efecto del fuego. O sea, en la realidad no existe signo alguno. Esa relación real de causalidad puede correlacionarse con cierta relación entre signo y significado para algún cognoscente. ¿Está claro? De modo que hay signo y significado solamente en cuanto es conocido como tal. Algo. En los signos artificiales eso es evidentísimo. ¿Por qué? Y porque tanto el signo como el significado como su correlación son puestos artificialmente por el hombre, ¿no? Está claro, es decir, la correlación entre el signo y el significado es un artificio humano. Es algo que el hombre hace existir para significar. El mundo del signo, por lo tanto, es un mundo primero correlativo de los seres vivientes y de los seres vivientes que tienen conocimiento. No puede haber signos más que para los vivientes cognoscentes, digamos así, ¿no? Y es un ente relacional en el cual una de las relaciones es una relación de razón o ideal, porque solo existe en cuanto conocida. La relación de conocimiento sí es real. O sea, la relación entre el cognoscente y la primera relación es una relación real, porque implica una modificación cognitiva en quien conoce, ¿no? Sea un acto, sea un hábito de conocimiento. En cambio, la otra es una relación de razón. Esta exposición que he hecho un poco apresurada de la razón de signo, ¿no?, que se puede aplicar perfectamente al vestido como signo, ¿no? Había dicho que el vestido es algo que puedo captar bajo distintas razones, ¿no? Bajo la razón de utilidad, bajo la razón de avencia o posesión, bajo la razón de signo. Pero son razones distintas. Ahora, la pregunta iba también a otro problema, y es si este ser signo, que de ninguna manera se identifica con la posesión o avencia, ¿no? La posesión o avencia no es necesariamente un signo de ninguna manera, ni el ser signo es constitutivo de la posesión o avencia. Ahora, muchos de los signos que el hombre pone pueden ir asociados con una posesión o avencia. Eso sí, como es en el caso de ese aspecto de la gestualidad humana que decíamos es el vestido, ¿no? Ahí tenemos una posesión o avencia que el hombre hace significativa, ¿no? La hace significar. Como el ser signo es relativo al conocimiento humano y es, en cuanto a la primera relación constitutiva del ser signo, un ser de razón, es algo que se extiende a multitud de cosas, sobre todo desde la perspectiva humana. Es decir, hay muchas cosas que, además de ser lo que son, tienen para el hombre razón de signo. Hablé hace un momento de los signos naturales. En este terreno es clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando decimos que el humo es signo del fuego, lo que estamos haciendo es relacionar un aspecto de la naturaleza, algo de la realidad natural, al cognoscente humano, al cual eso le sirve de signo. O dicho de manera, lo toma como signo, o lo toma bajo la razón de signo. Porque si yo percibo primero el humo y conozco la relación de causalidad entre el fuego y el humo, a partir de la percepción del humo me veo remitido al otro, es decir, al fuego que es su causa, ¿verdad? Pero eso implica que yo conozca la relación de causalidad entre fuego y humo, que es una relación real, que no es un signo. Que me llegue primero el humo que el fuego, y que por lo tanto una cosa me remita a la otra en el plano del conocimiento, y entonces tomo el humo como signo natural del fuego, o sea, el efecto como signo de su causa. Bien. Pero ese ser signo que abarca un amplio espectro de realidades, bajo esa razón de signo, podría ser considerado una categoría en la misma razón de ser categorial que estamos considerando al distinguir la sustancia de los accidentes y los géneros supremos de accidente. Y la respuesta es que no, y por dos consideraciones primarias que están implícitas en todo lo que ya llevo dicho. Primero, si se advierte la definición que he dado de signo, el signo se constituye por una doble relación y, por lo tanto, categorialmente hablando, nos remite a la relación. Categorialmente hablando no es otra cosa distinta. Es la unión de dos relaciones, o la unidad de dos relaciones, la relación entre signo y significado y la relación de conocimiento por algún cognoscente de esa relación entre signo y significado. Que en el caso de los signos que se dan en el mundo animal, ese conocimiento es un conocimiento sensitivo ligado a la instintividad y a la apetitividad sensitiva. ¿Sí? Es decir, el animal, claro, si un perro que, al que el otro perro le gruñe, instintivamente capta la significación del signo. ¿Está? Si hay una... Pero de nuevo se da ese... esa doble relación que es constitutiva del signo, ¿sí? Hay algo que remite a otra cosa, a un cognoscente. En este caso, un gesto fácilmente perceptible del perro que lo remite al otro perro a una actitud del perro, ¿sí? Es decir, capta que el otro perro está movido por la irascible a enfrentarse, a atacar, a desarrollar una conducta hostil, ¿sí? Y eso, este lo conoce instintivamente, el otro perro, ¿verdad? Pero tenemos esa doble relación que es lo que constituye al signo como tal. O sea, categorialmente el signo no es una cosa distinta que no quepa en la esfera de las categorías del ser, que ya hemos visto. Pero además dije que una de esas dos relaciones es una relación de razón, o una relación ideal, porque solo existe en cuanto conocida, opuesta por el conocimiento. No hay relación de signo a significado, sino en cuanto conocida. En cuanto opuesta por un cognoscente y para un cognoscente. ¿Sí? Uno podría no captar el signo que pone otro. Es decir, para mí no existe como signo. Y aunque sepa que es un signo, no puedo captar la significación si no manejo el código del signo, ¿verdad? Si es, bajo ese respecto es una relación claramente de razón. Y hay una segunda razón por la cual no es una categoría, porque no es un modo fundamental de darse el ente. Si yo lo puedo reducir a otro modo que es anterior, no es un modo fundamental de darse el ente. Pero además las categorías son modos fundamentales de darse el ente real. No estamos hablando nunca del ente de razón. Esto también quede claro, ¿no? Las categorías de sustancia y de accidente son categorías de la entidad real. De hecho, el ente de razón siempre cae bajo ¿qué categoría? Y evidentemente bajo la categoría de relación, ¿no? ¿Por qué? Y porque solamente existe en cuanto entendido, y el ser entendido es una relación. O solamente existe en cuanto conocido, y el ser conocido es una relación. ¿Se advierte? El ente de razón es un ente derivado, y es ente en la última instancia de la entidad, diríamos así, ¿no? Hasta tal punto que del ente de razón, sí, muchos metafísicos a lo largo de la historia se han planteado si hay que tratarlo o no tratarlo en la metafísica, ¿no? Porque la metafísica, como ciencia, es primaria y fundamentalmente del ente real, ¿no? Esto lo dice claramente Aristóteles. ¿De qué hablamos? Del ente, sí, pero el ente primariamente es el ente sustancial, no el accidental. Y segundo, el ente primariamente es el ente real, no el de razón, ¿no? De modo que de los accidentes tratamos en relación a la sustancia, y del ente de razón en relación a lo real. Si no, no se pueden considerar en la metafísica, ¿verdad? O perderíamos de vista el realismo metafísico, para decirlo de alguna manera. Bien. Esta última cuestión que dije de entrada, ¿no? Que hay que tener, que se abre como problemática de esta pregunta que estamos considerando, si el signo puede considerarse como una categoría, para ser claramente abordada en modo formal, no se va a esclarecer mínimamente la noción de categoría. ¿A qué llamamos categoría? Nosotros ya hemos dicho, al comenzar el tratamiento de esta problemática, cuál es la noción primaria de categoría, y la he repetido en este cuestionario más de una vez, ¿no? Puedo decir que son los tipos fundamentales de ente, o los modos de decirse, entenderse y darse el ente. Esta correlación, que está en la definición más clásica de categoría, es importantísima y está implícita en el nombre. Porque recordemos que el nombre griego de categoría, ¿no?, viene de una expresión griega que en última instancia nos remite al juzgar, al afirmar, ¿no? Es decir, a una operación de la inteligencia que se expresa en el lenguaje, ¿verdad? Pero no en un sentido lingüisticista o en un sentido idealista, sino precisamente en cuanto que el logos humano, ya sea en la dimensión del lenguaje, ya sea en la dimensión de la inteligencia que se expresa en el lenguaje, recoge la realidad de las cosas que son. La refleja, la espeja, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, en cuanto que esos modos fundamentales de darse el ente, lo que es, se expresan en la inteligencia, o mejor dicho, se reciben en la inteligencia, y por lo tanto se entienden, y se expresan, ahora sí, se manifiestan en la palabra, ¿no? Y por lo tanto se hacen comunicables. O mejor dicho, se hace comunicable la inteligencia que remite al ser. La categorialidad no es, insisto, ni lingüística ni no ética. O sea, no, ni lógica ni no ética, para decirlo en griego. No remite meramente al logos ni a la inteligencia, sino en última instancia al ser. Pero el planteamiento de Aristóteles se basa en la apreciación de una verdad fundamental. ¿Cuál es? Que la inteligencia humana capta el ser de las cosas. Y por lo tanto, en cuanto esa inteligencia se expresa en el lenguaje, manifiesta lo que las cosas son. Y por eso tiene esa triple dimensión la categoría, ¿no? La categoría toca al logos, toca a la inteligencia de la cual emerge el logos y toca al ser que determina la inteligencia, pero radical y fundamentalmente al ser. Porque como yo dije hace un rato, el ser se recibe en la inteligencia, pero al modo de la inteligencia, porque lo que se recibe es el modo, se recibe al modo de quien la recibe, ¿no? Y se expresa en el lenguaje con las peculiaridades y las limitaciones que tiene el lenguaje humano. ¿Sí? Por eso no podemos confundir las categorías ónticas con categorías lógicas o gramaticales. Pero tanto la gramática como la lógica remiten a las categorías ónticas. ¿Por qué? Y porque el fundamento está allí, en el ser de las cosas, que es lo que la inteligencia capta y con lo que el lenguaje está llamado a expresar. Ahora, esas formas primarias de darse lo que es, que son las categorías, son primarias, ¿por qué? Porque, como decimos clásicamente, son géneros supremos de entidad. Y esto quiere decir que no podemos reducirlas a otra anterior o más primitiva. Y que tampoco se pueden reducir entre sí. Si distinguimos el ser sustancia del ser accidente, tenemos la primaria distinción categorial. Porque el ente primariamente o es en sí o es algo que se da en eso que es en sí. O sea, o es ente sustancial o es accidente. Y los accidentes tienen que ser las formas primitivas, ¿no? Ahí uno puede decir, bueno, se puede enumerar más, menos. Si uno considera, como algunos escolásticos, que fuera de los tres accidentes primarios, todos los otros se derivan de ellos o dependen de ellos, habría en realidad tres accidentes, porque tres categorías accidentales, porque las otras se explicarían a partir de estas. Se advierte. Sí, lo que hay que entender es que el accidente como categoría es un género supremo de entidad. Entre esos modos primarios de ser accidente, se enumeran clásicamente desde Aristóteles 9, ¿verdad? Uno siempre puede plantearse si esa lista no será excesiva o si no será deficiente, o sea, no estará faltando alguno. Como la pregunta lo hacía con respecto al signo, ¿verdad? Y esos son planteos siempre legítimos, ¿sí? Habrá que añadir alguna categoría si es que encontramos un modo fundamental de ser accidente que no se pueda reducir a los otros, ¿no? Pero si la razón de ser tal o cual es una razón que se explica categorialmente por otras que son primitivas, entonces ya obviamente no hay por qué añadir eso a la categoría. Y este es el principio que hay que tener claro, ¿no? También hemos enfatizado que las categorías accidentales no son todas del mismo nivel de... Sí,